yo. Es inevitable, baby. Quiero ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo. Es inevitable, baby. Cada minuto, cada segundo se penetra en mi memoria. Ya no recuerdo aquel momento en que tú y yo éramos amigos. Llega la tarde, llega la noche y solo quiero estar contigo. Todavía yo no entiendo cómo que esto pasó. Yo como un loco y lentamente entraste en mi corazón. No pierdas más tiempo, aprovecha el momento. Mi cuerpo está cediendo a aire soledo. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo. Es inevitable, baby. Quiero ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo. Es inevitable, baby. Mami, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Me penetra hasta el alma tu perfume, mujer. Me tienes hambriento, un poco sediento. Me falta el aliento, dame un alojamiento. This is for your love, baby, but this is for your love. Back to me, I can know some more, baby, but this is for your love. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby. Tengo ganas de ti. Ya no puedo vivir. Ha llegado el momento. Me tienes hambriento, un poco sediento. Me falta el aliento, dame un alojamiento. This is for your love, baby. This is for your love. Back to me, I can know some more, baby. This is for your love. Quiero ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby. Quiero ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby. Quiero ser del amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby.